peka peka ako sala kabi pale ako sani eta sala kambinzo Serge Maembo atene le grand katanga jusse katanga butu elingi kokota roye bongeza likoleka Tongwe kotana, basoso bako mikole la mamu Dada tale langali kamboyo Olotara nanga zali wapie Yeje to yeye Manissa Edgar Guesso fils à papa Polidor Onema Ibanga Malakitin Chiwa lo si asasa na bona bona bona ngai cora ben bona kaluchi siri jana jipe mandiango willi kamenga bienvenue mangani l'autrichien di jano na ya lola willi kabuya clement kansai Kamiwara, kidiata! Yannick Mwasamba Napili Nidou Robert Isse Ben Makoso Thierry Sepenite Jean-Jacques Yombi Opango Le Central Bar Napontor Soki Esali Estamamela Mère Adolo La Suisse Irlande Nikon Zawa